Pasión Rojiblanca presenta el podcast en PR con las voces de Gerardo Taker y Murdo Queras. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un episodio más de NPR en Pasión Rojiblanca. No estábamos muertos ni tampoco de parranda y estamos de regreso con toda la emoción que nos genera un nuevo comienzo de torneo de la Liga MX. Y pues bueno, esto fue el episodio número 122 de NPR. De menos, preséntame, ¿no? Ok. Ah, bueno, saludos al grande, sí, cierto. Bueno, vamos a hablar, no sé de qué vamos a hablar, pero a mí me citaron aquí el día de hoy. Y la persona que me citó está en la llamada Tierra de la Gente Buena. Desde luego se trata de mi ranchero favorito, Don Murdoqueras, compadre, ¿cómo estás? Hola, hola, ¿qué tal? A toda la hermandad necaxista, si es que todavía queda alguna, porque andamos muy de malitas, no sé por qué, si ya empieza el año del centenario, Taker, y deberíamos estar todos muy rebosantes de alegría. ¿No es así? Ok. Pues creo que no, ¿eh? Vamos, va a estar bien, va a estar bien, se va a poner bueno. Deja que arranque, y yo espero que sí, porque positivismo murdoxiano, ¿eh? ¿Qué nos queda? Pues bueno, si tú lo dices. Yo la verdad no estoy así que digas, viendo lo que se ha hecho, lo que ha pasado, lo que ha llegado, así como que, wow, qué emoción, se viene el centenario, pues como que no, ¿eh? Pues sí, digo, no te culpo, creo que no está en el mejor momento, pero pues es justo ahora, ¿no? Cuando toca. Toca que se pongan bien las cosas. Pues sobre todo de aquí de aquí a agosto. O ya lo contamos desde ahorita. Yo tengo esa duda. Pues el centenario como tal es en agosto, pero pues es el año del centenario, ¿no? El año del centenario. Y pues bueno, tan es así que, si quieres, empezamos por esto, pues ya se hizo la presentación del escudo del centenario. Un gran logro, el primero de muchos, pero... Ahí vas a catarrar. Mira, te tardaste. Vamos a justificar. Se hizo la presentación en redes sociales. Ahora, aparte de porrista, ya eres abogado del... No, a justificar el comentario tuyo. Demos contexto para quien no esté al tanto. Okay. Ajá, porque se presentó en redes sociales el nuevo escudo, y yo tuve bien, pues porque emoción, porque año nuevo, porque sabes, decir que me gustó, que qué bueno, que ojalá sea el primero de muchos logros durante este año. Y ahí fuiste a cuestionar que si eso era un logro y después llegaron a... No, lo que yo cuestioné fue exactamente cuál era el logo. Pues el logo. O sea, hacer un logo ya es un logro. Yo creo que sí. O sea, tan jodido está Necaxa que ya... A eso iríamos, porque por ahí dentro de las respuestas en Twitter, pues también alguien comentó, no me acuerdo quién fue, que dijo pues que tan bajita está la vara, pues... Un poco sí, sobre todo considerando que veníamos de que no tenía mucho de que presentaron este jersey alternativo de Don Ramón. El cual ya despedazamos en uno de los 27 episodios de Patreon que tuvimos, ¿no? En los contenidos Patreon, porque pues ya el Mundial pues nos dejó un buen rato así como para que nada más platicáramos. Tuvimos programa casi diario y los patrones no nos van a dejar mentir. Como decía Baldo, había que aprovechar que había fútbol del bueno, ¿no? Exacto, sí. Y pues ahí decíamos que la verdad estuvo muy piñatón. O sea, a mí la verdad no me gustó. Se me hizo mal resuelto. O sea, ese no fue un logro. No. Y justamente esa era mi justificación. Digo, ¿de cuánto tenemos en que no nos convence al 100%? Por no decir que estaban ya más acostumbrados a que nos resultaban repulsivos los diseños de la marca que viste a Necaxa en los tiempos recientes, y que pues no, nomás no pega una, ¿no? Desde aquel, incluso aquel uniforme de local sin rayas. En fin, como que ya tiene mucho rato que no termina de cuajar, ¿no? La propuesta. No he visto. Ah, bueno, no, es que es nuevo torneo, pero no es cierto, es la misma temporada todavía. Ajá. Te voy a decir, no he visto el de San Luis, porque, pues, y los patrones lo saben, de hecho ellos lo comentan también ahí en el grupo, que el San Luis tiene playeras de Necaxa más bonitas que las de Necaxa. Digo, que ya si nos ponemos puristas, pues, digo, el orden de las franjas y todas estas cosas, pues a lo mejor es cuestionable, pero sí se parece mucho más a lo que esperábamos, ¿no? De Necaxa, pero pues es la onda de las marcas, Taker. Éramos felices con Atlética y no lo sabíamos. Y fíjate hasta dónde me fui. Fíjate, ¿y hasta Atlética, de veras? Las Atlética a mí me latían. Sí, me fui a lo mejor muy lejos. Las Umbro también estaban chidas. Salvo la del caballo gigante, ¿no? Pero bueno, ese era el patrocinio que le ibas a hacer. Sí, ya, patrocinadores. Pero bueno, las del último año de ascenso, las Umbro, no había una que dijeras, esta no está chida, la neta. A mí Charlie se me hace buena marca, creo que nos había quedado a deber incluso, pero tuvo buenos momentos, ¿no? Pero se le caen los escudos, güey. O sea, sí, pero... Es como, ¿te acuerdas? Después de Atlética, ya en el rancho, las Void, ¿no? Que uh-huh. veías en las entrevistas a los jugadores y, güey, le faltan dos franjas a tu escudo, no mames. ¿Qué es eso? Ajá, y incluso el mismo, las letritas de Void, ¿no? Se caían también. Ajá. Si no mal recuerdo. Sí, o sea, vamos, que a eso iba, pues, que como que ya tenemos rato que no estamos al 100% contentos con la imagen. Y ya esto era algo, ¿no? O sea, creo que estuvo bien resuelto, que sí hay opiniones y habrá quien le guste y a quien le hubiera gustado otra cosa, pues sí, estoy de acuerdo que también puede pasar, pero al menos en esa propuesta que ellos hicieron, a mí me pareció bien y... Y nada, pues que de ahí va esto de los logros dichosos. Pero pues yo sí espero que haya más logros que esto, ¿no? O sea, que esto sea nada más apenas anecdótico en comparación con lo que podamos ver este año. Pero insisto, ¿es un logro eso? Pues sí, por ahí alguien decía que no hay logro pequeño, Taker. Pero, o sea, yo no digo que sea un gran logro o un logro pequeño. ¿Es un logro? Yo creo que sí. O sea, el para cómo se venían haciendo las cosas y los momentos que hemos tenido, al menos el decir que durante este año vamos a tener ese escudo, pues a mí no me desagrada. Ojo, creo que también hay quienes creen que es el escudo y creo que no. Me parece que será la imagen que usen para redes, ¿no? No creo que ese escudo sea como tal un escudo. Me parece más que es un logo y no un escudo. Ah, bueno. Ajá. No creo que ese sea el que vaya a venir en la camiseta. Es que ahí yo tengo mis dudas. O sea, yo esperaría que no. Pero, o sea, pero como ya está instalado en la página de la liga, ya aparece ese. Ay, a ver. ¿En la página de la liga aparece esa madre? Ajá. No, bueno, chinga tu madre, pinche Necaxa, vete al diablo. Me acabas de perder, hijo de puta. Entonces yo quiero esperarme a ver qué pasa con el uniforme. No, chingada, pinche equipo pitero. ¿No lo habías visto, Ticker? La acabo de abrir y no puedo creerlo. Qué pinche mamada, qué pinche pendejada. No mames. Y justo me acordé de ti porque era algo de lo que nos vanagloriábamos, ¿no? El hecho de que Necaxa era de los pocos equipos que a lo largo de su historia no habían cambiado así significativamente su escudo. Y creo que pues habrá opiniones quienes digan que si este año del centenario se justifica o no. No, eso no se justifica, que chinguen a su madre. O sea, ahora, mira, yo estaba siendo muy light. Tú dices, era un logro. Ahora, considerando que va a ser el escudo este año, ¿sigue siendo un logro? O sea, ¿vas a seguir defendiendo esa mamada que hicieron? O sea, el diseño como tal, a mí me parece, y era de lo que estaba hablando, a mí se me hace bien resuelto. Ya que lo ocupen como imagen, así como insignia, ay, a mí sí me da escozor porque purista. Pero no sé, a ver qué sucede. Quiero esperar a ver la camiseta, pues, en la fecha 1. Ah, que chinguen a su madre, me caí. Si esa madre viene en la camiseta, sí, que chingue a su madre el pinche Necaxa. Y de una vez les digo, yo no voy al pinche centenario. O sea, Uriel me tacha de radical y de carnal. Pero no mames, al pinche escudo no le puedes hacer eso. Sí, yo estoy de acuerdo. Yo siento que tengo una breve esperanza de que en el uniforme no. Estoy defendiendo el escudo y en mi enojo ya dije el pinche escudo. Fíjate nada más lo que provocan. Pinche pendejos sí, estos. Sí, yo esperaba que fuera como un logotipo de marca del evento, ¿no? Ajá. Pero de eso a que sustituya en el uniforme, que es donde siento que no puedes darte el lujo de cambiarlo. Y a mí me molesta cuando lo ponen en blanco y negro. Uh-huh. Y menté madres por el ese que dice DR, Necaxa DR, en el jersey este que dices. Ajá. Oye, ¿ahora esto? No mames. Sí, no, no. Ya eso fue, O sea, me va a sacar roncha si llegan a jugar con la de Don Ramón Taker. Es que, mira, ese es lo que te digo, como homenaje, por lo que quieras, a lo mejor un día la van a usar, está bien. Pero, a mí como diseño no me parece una playera fea, me parece un diseño bonito. Ya, después yo reparé en lo que decías tú de que era un homenaje mal hecho y esto, ¿no? Por la cuestión de que es el que aparece es la versión del Chavo Animado, uh-huh. La presentación que hicieron con el video, que a la fecha no he visto, pero que me dijiste que ni siquiera es la voz, sale una botarga, ¿no? Ajá. Pero insisto, aún si fuera un homenaje, no sé si el color de ese jersey es por el gorrito, el sombrerito de Don Ramón, el gorrito, o por qué. Porque podrías haber hecho ese mismo diseño con los colores del equipo. Y ahí sí yo te la creo que, pues, no mames, ¿va? Ay, abrí, no, bueno. ¿Ya viste cómo va a jugar Necaxa? No. No, ábrelo, güey, para que sigas defendiendo a estos estúpidos. ¿Se pueden decir groserías en este programa? Pues ya las dijiste. No, ábrelo y tú también las vas a decir, güey. A ver, No, no, sí, mames. Pues así empezamos. No, no, chingues, pinche Necaxa, vete al diablo, ¿eh? Y de otra vez con una alternativa y el visitante con los colores de Necaxa, ¿no? Sí, no chingues, no, esto es una mamada. Y te apuesto, o sea, por los colores no se ve en el diseño, en el dibujito, pero por los colores es la de Don Ramón, güey. Sí, sí. O sea, no mames, no puedes hacer eso. Ay, pues empezamos fecha 1, Taker. Bonito, bonito año del aniversario, que se vayan al diablo, ya, a la fregada, uno no está para... De por sí lo duermen 2 horas a la semana, cada semana, y luego mamadas así, güey. No, al diablo. Pues con ese contexto, Taker, el Necaxa va a abrir el torneo. Fecha 1, viernes 6 de enero, 7 de la tarde, o 19 horas, en el Estadio Victoria. Necaxa contra Atlético de San Luis, el rojiblanco Atlético de San Luis, y un don Ramonesco Necaxa, ¿no? No. ¿Sigues vivo? No, ya, o sea, no me... Corazón. No. Sí tienes cardiólogo de cabecera, ¿verdad? Espero que... No, güey, pero no. Nada más porque el COVID se está poniendo feo. Si no hubiera dicho que me hubiera llevado, mejor que no, me lleve, pero son muchas mamadas. Y que además, bueno, es un Necaxa renovado porque va a tener. Estábamos haciendo el conteo ahorita. Son 7 contrataciones, ¿no? Para este torneo, incluyendo al Cayu, que pues es más bien un regreso y que había estado prestado. Alejandro Andrade, el Cayú, mediocampista ahí de contención. Pero si quieres repasamos los nombres de las novedades, porque incluso todavía se anunciaron un par esta semana que no teníamos contemplados, aunque pues ya ahorita si quieres discutimos también qué tan ad hoc son, ¿no? Por un lado las incorporaciones del Atlante. Los que vienen del Atlante, Edson Partida, lateral izquierdo, y Pablo Domínguez, extremo, por derecha o por izquierda, que generalmente aparecía por derecha, pero Pero bueno, este jugador que mostró cosas interesantes en lo de la Copa Sky, Copa por México. Quizás de lo más atractivo que hay en cuanto a las novedades para este torneo, ¿no, Taker? Este, Domínguez se vio bien, fue el, de hecho creo que fue el único que se vio bien en ese torneo, en las cuatro grandiosas, fueron tres grandiosas exhibiciones y una buena, ¿no? O sea, sí, un partido sí estuvo chido, fue el que no viste, por cierto, sí. Ese sí estuvo chido, los otros tres partidos, pues, creo que nada que rescatar, salvo Domínguez, quizá. El último contra Toluca me parece que estuvo también agradable en ciertos momentos, aunque al final sí, de cuentas, pues, pero no la metes, ¿no? Sí, ese, sí, güey. Entonces, ¿de qué sirve que le tires 30 veces si 22 son calcetinazos y 8 van afuera? ¿Cómo viste a José Carlos Van Rankin, que es el otro que también así como de renombre, que más o menos famosón, digamos, que llega, lateral derecho, cubriendo la salida de Brian? Pues no me desagrada, fíjate. Si trae el nivel que traía en Portland, me parece que sí puede ser importante. Lo que tiene Van Rankin son unos piques, que se echa unos piques chidos, ¿eh? Mm. Incluso creo que en ese partido contra Toluca hay una en la que los van a agarrar después de un tiro de esquina, de esa maldita costumbre de tirar, cobrarlos en corto y perder el balón, los iban a agarrar en un contragolpe y se avienta un pique y termina barriéndose cerca de medio campo. Ese Van Rankin es el que me gusta. Pero en Portland, los partidos que vi yo de Portland, apareció él como titular y me parece que en buen nivel. Entonces, si vemos ese Van Rankin, creo que estará bien cubierto lo de Brian, ¿no? Que Brian a veces jugaba muy bien, pero el día que no salía en un buen día, será así la avenida a Brian García, ¿no? Sí, de acuerdo. También llegó Damián Battaglini, que pues así como que rescatando al jugador, ¿no? Porque no le había ido bien en su paso por, creo que justo San Luis, ¿o dónde había estado? En San Luis, sí. Ajá. Que había llegado con cartel, renombre, y al final no funcionó en San Luis. Regresa a Argentina. Creo que estuvo en Independiente. Y sí, ahí regresa a Necaxa. Se vio poco, ¿no? Bueno, regresa a la Liga MX con el equipo que va a ocupar el lugar de Necaxa, ¿no? ¿Esto no es Necaxa? Eso no es Necaxa, güey. Ve el escudo, ve el uniforme, eso no es Necaxa. Ay, híjoles. Ay, bueno, Battaglini. En serio, mira, güey, veo ese pinche escudo. Veo ese pinche uniforme. Ojalá el San Luis nos meta 8. No. Ojalá. ¿Para que no lo vuelvan a utilizar por cábala o qué? No, nada más para poder burlarme de esos pendejos. Te hicieron enojarte y que eres muy temprano en el año para que estés tan enojado. Es que no mames, esas mamadas que... Y dentro de lo que también nos hizo enojar, pues la situación de Luis Ángel Malagón, ¿no? Que de pronto estábamos a media copa y ¡pam! Se fue a la América. Eso ni siquiera, porque todos sabíamos que era cuestión de tiempo. Fuera acabando un torneo, acabando el otro torneo, o a medio torneo, como Necaxa lo ha hecho también, sabíamos que se iba a ir tarde o temprano. Entonces, como que para enojarse, solamente que fuera se le hice su telito, ¿no? Pero, pues no. Creo que ese sí no daba para enojarse. Que a lo mejor ya no nos interesa tanto, pero hasta eso se tardaron en venderlo. Te decía, no sé qué tanto sea nuestro interés, yo supongo que ya nada, pero, o sea, se va de Necaxa como titular para hacer, o sea, para llegar allá a la América y que no, todavía la gente está hablando de que necesitan otro portero. O sea, sí, titular indiscutible no va a ser. Ahora, yo no entiendo. Digo, la posición de portero suele ser muy ingrata, ¿no? Por muchas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en un penal con las nuevas reglas, pues, lleva todas las de perder, ¿no? O sea, el delantero sí se puede parar 20 veces antes de pegarle y tú no te puedes mover, ¿no? No puedes despegar el pie de la raya. Si tú te equivocas, pues va al marcador y entonces, así tu defensa la haya cagado 10 veces, con esa que la equivocaste tú, todo el mundo va a decir que perdieron por tu culpa. Y luego, pues vaya, en cualquier otra posición, a lo mejor eres regular o eres malón, pero tienes chance de jugar varios partidos en un torneo, ¿no? O sea, entrando 10 minutos en uno, 15 en otro, uh-huh, medio tiempo en otro, quizá. Porque, pues, juegan en cada posición, juega más de uno, salvo en la de portero. En la de portero, si tienes a un portero titular enfrente, pues para que juegues va a estar muy cañón. Necesitas que lo expulsen, que se enferme, que se lesione, o algo así, ¿no? De entrada, porque si no, si él está sano, difícilmente lo vas a sentar a media temporada, ¿no? Entonces, es injusto en todo eso, y con los suplentes suele ser también injusto. Por ejemplo, cuando Don Cairelitos, yo quiero jugar mi sexto mundial, llegó al América, pues Jiménez fue banca, ¿no? Uh-huh. Sabíamos que iba a ser banca. Y tuvo algunos partidos por ahí en algunas copas, supliendo un par de ocasiones al Don Cairelitos, y siempre lo hizo bien. Entonces se va a Ochoa y le traes otro portero para ponerlo enfrente. Sí, sí está. O sea, como que, oye, o sea, tú, y digo, el América me viene guango, ¿no? Pero tú como equipo, oye, respétale a este cabrón que cuando lo has necesitado, lo ha hecho, ha cumplido. Así como Necaxa no respetó a Edgar el torneo pasado, uh-huh, América hizo lo mismo con Jiménez. Cuando América necesitó a Jiménez, Jiménez respondió. Sí, digo, sabemos que es América, ¿no? A final de cuentas, pero... No, puto, sí, lo sabemos. Un poco pasa también lo mismo acá con Necaxa, pues, lo que decías, ¿no? Con la llegada de Hugo, y que ahora va a ser su momento, ahora le toca. Eso, mira, eso es otra cosa, güey. No es posible que un güey que siendo jugador tuyo declaró en televisión, y está el video ahí, a mí me gustaría estar en un mejor equipo, vaya a ser tu portero en el año del aniversario. Y que tu capitán siga siendo el imbécil que fue a su país a decir que eres un equipo chico, oye, como tú como institución, respétate tantito y mándalos a la fregada, güey. Mete a un chavo en su lugar, lo que sea, trae a alguien más. O sea, si tú no te respetas como institución, los jugadores no te van a respetar. Tú tienes como institución, como dueño de equipo o como patrón sencillamente, tienes que hacer que tus trabajadores respeten tu empresa, en este caso, tu equipo. Eso es otra cosa que me molesta mucho de este Necaxa. Ni hablar. Y sin embargo, pues ahí va a estar, ¿no? Hugo González, ya pinta para ser el titular y como parte de los refuerzos, pues necesitaban... Es que ahí es donde yo no entiendo, por ejemplo, lo de la salida de Malagón. Se me hace que fue antes de lo que ellos tenían previsto, porque de pronto se quedan sin un segundo arquero. Y por eso llega Rafael Ramírez, el Charro, creo que le dicen, procedente del Mérida. Que dicen que muy buen arquero, que muy seguro, pero pues la verdad yo no lo conozco. ¿Estás ahí? Sí, ah. yo tampoco lo conozco. No, ni idea. No. Ni idea, compadre. Bueno, pues es de los que llega, y esa es la duda, ¿no? Bueno, y no tenías ahí gente de cantera que pudiera haber salido. Pero mira, a lo mejor este cuate lo hizo bien, y así como los de Atlante, se ganó su oportunidad, se ganó el tener una oportunidad en un equipo de primera, ¿no? Uh-huh. Pero pues este cuate no va a jugar tampoco. Sí, ese es el asunto. Entonces, pues, ¿qué tanta oportunidad es en este caso del portero? O sea, en vez de jugar en Venados y ser titular allá y tener ritmo y minutos, hacer el eterno suplente en un equipo que por el armado creo que no va a pelear ni madre. Ahora, ¿sabes qué? Ahí yo creo que pues más bien el contrato, ¿no? Porque tampoco es como que tenga ya mucho para dónde crecer. Digo, es un jugador de 30 años. Que a lo mejor me dirás que pues, la portería siempre es más longeva. Pero pues sí tiene la oportunidad de ganar un poquito más. Aunque te toque estar en banca esperando a ver el momento en que seas requerido. Eso, sí. Entiendo. O sea, no, mi comentario no era por él, ¿no? Vaya. Pero entiendo, es eso. Y hasta el poder decir, estuve en primera división, uh-huh, ¿no? Sí. Hasta eso. Sí, que además el fútbol es muy raro y si mismo Hugo, ¿no? En el primer partido de esta Copa por México, está 5 minutos y se lesiona, pues supongo que para Necaxa le conviene que si eso llegara a pasar en la liga, tener alguien de cierta experiencia, ¿no? Entonces, ¿ya llegaron los Reyes? No, ¿verdad? No, no, todavía no. Ah, voy a hacer mi cartita. Que choque ese güey con Formiliano y se chinguen los dos, por favor. Se jodan los dos. Y se chinguen los dos, que regresan en 2 años. Ah, perfecto. Estarán fuera de la cancha 26 meses o algo así. Y por último, Taker, hablábamos de la necesidad de un delantero más. Y en ese sentido llega Maxi Silvera. Que yo ya no sé de dónde exactamente viene, si viene de Juárez directo o tuvo alguna escala en Sudamérica o qué. No tengo ni idea. Bueno, pues Maxi Silvera, Maximiliano Silvera, argentino, se une y apenas fue presentado estos días. Supongo que ya estaría trabajando con el equipo un rato más, pero pues al menos en Copa pues, no lo vimos, ¿verdad? Y con él se redondea ya la plantilla y te digo, esta parte de la necesidad de meter presión para tener alguna opción como recambio, ¿no? En la delantera ante la situación de Milton y lo que pues venía siendo Batista, no sé si Silvera pueda hacer suficiente competencia como para tener ahí opciones al ataque. Opciones al ataque, no, bueno. El equipo chimuelo, en serio. No, oye, tú subiste lo de Tere Jiménez, ¿es qué? ¿Gobernadora? Es la gobernadora, ¿verdad? Ajá. Pues pusieron por ahí los patrones una captura que con Cisolar, creo que Club Necaxa y Cisolar iban a regalar 50 pares de zapatos, ¿no? Algo así. Ajá. Por cada gol de Necaxa. O sea, ¿es en serio o se estaba burlando? No, pues, pues así como que muy comprometidos con la causa, no creo que estaba, ¿no? Decía, creo que Kino, ahí en el grupo cuando pusieron la captura, que la meta era llegar a 250 pares este semestre. Y creo que sí, ¿eh? Ay, sí, pues ese es el asunto con este Necaxa. Mucha chamba para Andrés Lilini, sin duda. O sea, el trabajar, sobre todo en la parte de la definición. Como quiera, creo que hay cierta continuidad y te digo lo de Pablo Domínguez, ¿no? Lo de Brian Garnica por izquierda, o sea, creo que puedes tener un equipo dinámico. Creo que lo de Poggi puede ser debe ser su torneo, ¿no? Para tener un poco más de protagonismo y proponer un poquito más. Se vio bien también por momentos en lo de la Copa. Entonces, ya creo que el asunto es ese, ¿no? El tener a quien las meta y quien defina. Y pues, en ese sentido tendrá que trabajar el nuevo técnico necaxista, el argentino Andrés Lilini. A ver, ¿qué tanto también pueda sacar de fuerzas básicas? Que pues también es parte de sus características. Pues tiene que tener a 9 titulares de aquí a agosto. Ay. Y ya en el modo chisme taker, no sé si viste el escándalo con Javier Alarcón y su tweet. Mira, ayer pusieron los patrones la captura o un encabezado donde mencionaban eso. La verdad, no sé qué les sorprende. O sea, no da, al menos a mí, no me da para ofenderme. Digo, que digan, no, o sea, es que a mí me dicen, ah, tu pinche equipo aburrido. Pues sí, sí es cierto. Ah, tu pinche equipo malo. Pues sí, sí es cierto. El escudo que no me lo toca ni la camiseta, eso sí. Pero, güey, o sea, ¿qué le hace al cuento Javier Alarcón? ¿Tiene cuántos años trabajando en televisión? No sé, ¿30? ¿Cuánto tendrá trabajando en televisión? Ching. Él sabe perfectamente que viernes a las 7 de la noche no es el mejor horario para la televisión. O sea, todo mundo o está pensando, preparando la peda, o ya está en la peda, o está en el cine, o en el teatro, o en un bar, qué sé yo. O sea, el viernes a las 7 de la noche no es para poner tu partido estelar de la jornada. Y eso él que trabaja en televisión tendría que saber. Entonces creo que le hace mucho al cuento él mismo también. Eso por un lado. Y dos, pues toda la bola de ofendidos. Ay, no, ¿cómo dice? Maldito, lo odio. tampoco no da para eso. No está el horno para bollos. Está como que muy clickbait, ¿no? Así como, es que si vas a inaugurar el torneo, también, o sea, pues, estás hablando de Liga MX, ¿no? Como, no es como si hubiera una ceremonia de inauguración, así como en el Mundial o en los Olímpicos, y que todo el mundo va a estar viendo en ese momento, ¿no? ¿Quieres que hubiera sido el Pachuca en Aguascalientes para que Necaxa le hiciera pasillo al campeón o qué? Pues a lo mejor eso esperaban, fíjate. Yo creo. Sí, pero pues, ay. Mira, ahora que lo dices tú así como de en broma, pero creo que la liga sí debería implementar algo así, güey. Que el campeón juegue el primer torneo. ¿El primer partido? Eso estaría bien. Por ejemplo, eso lo hace NFL. Uh-huh. El campeón juega el primer Thursday night de la temporada. El kickoff, el que es en jueves, lo juega el campeón. Eso debería ser la liga. También debería cumplir sus propias promesas de campaña, ¿no? Eso de que ahorita se vi que abrí la página, 10 años, Liga MX, tal, tal. Pues no, que a los 5 se acababa la multipropiedad. Por fin, o sea. Ay, déjate eso, pues lo del ascenso, ¿no? Ascenso, descenso, sí, o sea. O sea, también tendrá que mejorar muchas otras cosas, sí, la liga. Por, ¿no?, eso en esta Liga Bananera. Que te puedan también ponerse exquisito y ponerse exigir esas cosas, pues ya son como puras chairas mentales, un poco. Entonces, pues también ubícate, ¿no? No sé si también suena como que, pues como no lo transmitimos nosotros, puedo decir estas cosas. Porque él está en imagen, pues no va a transmitir ese partido jamás. No va a transmitir ninguno. Tal cual. Entonces, pues vete a chambear a otro canal, si, ¿no? O sea, vete a narrar Liga Premier o no sé. ¿Sabes? O sea, como que todos quedan mal, ¿no? Somos parte del mismo negocio. Entonces, ¿para qué estás escupiendo para arriba? Pues sí, él también vive, literal, ¿no? Sí. Digo, por medio de su trabajo, pero vive de la Liga MX. Es el principal argumento por el que él está trabajando en televisión, en un canal de deporte. Bueno, no, en un programa deportivo, ¿no? Efectivamente. Así que, pues, pues bueno, ahí dentro del... Te digo, nomás para el chisme, para la chacota. Y el otro asunto que tenía pendiente de esto, antes, más que hablar de fútbol, que pues no sabemos exactamente qué pasa con San Luis, pero si usted va a ir a los estadios en esta jornada inaugural y ya por el resto de la temporada, pues también es importante, Taker, que ya tramite y genere su fan ID para que lo dejen entrar a los estadios. A ver, compadre, según vi, es un trámite muy sencillo, ¿no? Ajá. Tú ya lo tienes. Sí. ¿Qué es lo que te dan? ¿Un QR? ¿O qué es lo que, en qué consiste el fan ID? Sí, sí, o sea, te dan un código para que yo supongo te van a escanear a la entrada del estadio, lo cual supone también un filtro más, ¿no? O sea, vaya. Pero, con más tiempo de anticipación porque las filas van a estar interesantes. Lo van a leer de ahí en el aparatito, uno que lo pueden leer desde cualquier celular. Uh-huh. ¿Les va a aparecer tu foto, tu nombre o cómo? Uh-huh. ¿Sí? Sí, sí. ¿Así funciona? Yo supongo que sí, porque pues te piden los datos biométricos. O sea, sí, vi que te tienes que tomar una foto. Una foto y una identificación oficial. Ajá. Pero entonces cuando lo lean ahí les va a aparecer... Este güey es Salvador Eras. ¡Ah! Ya lo conocí sin máscara al puto este, ¿no? Sí. O sea, no por eso, o sea, que verifiquen. A ver, está entrando Salvador. ¿Es este güey? Sí, es este güey, ¿no? Ok. Pero, ¿qué pasa si yo, pendejo, ¡ay! Dejé el celular en mi casa. Digo, es difícil porque realmente todos vivimos ya con el celular en la mano, sí, ¿no? Es difícil. Pero, ¿qué pasa si, ¡ay! No traje el celular. O lo perdiste en el camino, se quedó en el taxi, lo que sea. Ya te chingaste y no pudiste entrar. Eso es, habría que ver cómo lo van a manejar. No sé si va a ser requisito o nada más va a ser de preferencia, traiga su fan ID. Pero es que el hacerlo que si de ya lo sacaste, Sería como hacerlo a medias, ¿no? Sí, o sea, que si ya lo sacaste es pues ponerte en ese plan, ¿no? De que ya esté dentro de los de la letra chiquita de los términos y condiciones a la hora de tú comprar tu boleto. O sea, a lo que voy. Suponte que yo te digo, oye, güey, voy a ir. Digo, yo no voy a ir a ver esas chingaderas. Pero suponte que yo te digo, güey, voy a ir. Pero, ¿qué crees? Yo no saqué mi fan ID. Rólame tu código, ¿no? O sea, se supone que yo no voy a poder entrar. Digo, porque no nos parecemos. Ajá. Van a decir, no, este güey tiene mucho pelo, le sobra barba. No, no creo. O al revés. Este güey le falta pelo. Pero, o sea, se supone que yo no podría entrar. Aún si tú me dices, sí, te lo paso por WhatsApp. Y yo les digo, aquí está mi QR. Se supone que me lo van a leer y va a salir tu foto. Van a decir, tú no eres este güey, ¿no? Sí, habría que ver. O sea, ves que los horarios ya no se empalman, ¿no? En general. Ajá. Pero estaría padre el decir, mira, estuve en Aguascalientes y luego después en el siguiente partido en Tijuana y el sábado estuve en, no sé, Monterrey, con el mismo QR porque los estuve pasando por a mis compas, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y para la liga yo estuve en todos los partidos de la misma jornada. El aficionado del año, a huevo. A huevo, ¿no? Y así, ¡pshum!, teletransportándose. Termina un partido y ya estoy en el otro estadio. A huevo. Sí, sí, yo creo que puede caer en eso, porque no creo que se pongan a verificar así como que, como viendo el pasaporte, a ver si te pareces al de la foto. Dudo que vaya a funcionar así, pero al menos pues habrá registro digital de como una huella, ¿no? De que estuviste en el lugar. No, y espérate, suponte que lo hacen a medias, que estaría mal hecho, y así tú me dices, ah, sí, te paso mi código. Y entro yo y me peleo ahí con un pendejo porque me volteó a ver feo, por lo que quieras, ¿no? O porque me dijo, el pinche escudo de tu equipo está culero. Dije, sí, está culero. Me estás dando el avión. Y se pelea conmigo. Ya te compré bronca, güey. Ajá. ¿Quién es ese güey? Me llamo Salvador. Sí, verifíquenle el ID. Sí. Sí, sí. Vamos a ver qué sucede, ¿no? O sea, se supone que pues, es intransferible y estas cosas. Pero, pues, mi México mágico, ¿no? Bueno, sí, eso. Y, bueno, yo cuando entré a ver fue, yo creo, a principios de esta semana. No sé, o el fin de semana. Y decía que los de niños estaban todavía en revisión del INAI, creo. Bueno, estaban en revisión. Entonces, ¿qué onda? ¿Voy yo y mis niños sí pueden entrar y hacer desmanes o qué? Básicamente. Ahí lo interesante va a ser las zonas grises, ¿no? Porque, pues, la fatídica tarde en el Corregidora, entre Atlas y Gallos, pues no creo que todos hayan sido específicamente mayores de edad, ¿no? Los que participaron en las riñas. Entonces, esa gente de entre 17 y 16 años que ya bien puede madrear un cristiano, pues no vas a tener manera de regularlo, ¿no? Si no tienes el fan ID. Oye, y por ejemplo, ¿te preguntan algo sobre tu equipo o algo? No. No, no. No, o sea, no aparece este güey y este güey es del Necaxa. Pensando en que de este lado está la gente de tal lado, pues este güey mándalo para acá, ¿no? Ajá. ¿No existe? No, no, no está, no está vinculado a los equipos, simplemente es para que, te digo, dejes tu huella digital en el estadio. Pues quién sabe, porque por ejemplo la prensa también le toca registrarse y pues... Los que van como prensa que chinguen a su madre. A lo que voy es que no todos, por ejemplo, los que van al Victoria, pues son necaxistas, ¿verdad? Claro. Entonces, bueno, sí. Pero una cosa es que te pidan tu fan ID y tal, tal, pero pues también traes el gafete de prensa, güey. Sí, sí. Sí, digo, ahí es otro asunto. O sea, yo digo, por como diría el profe Ibáñez, los aficionados de a pie. Ajá. Sí, pues no, al menos en el registro no hay ningún momento en el que te tengas que identificar como en el FIFA con un equipo en particular. Okay. Sí. Una de las preguntas no es ¿cuál es tu equipo favorito? Okay. No hay. Pero sí, la verdad es que sí está muy rápido. Y por ahí, por ejemplo, Paulina Benavente, vi en Twitter que estaba cuestionando cómo se había autorizado la situación de los datos personales, porque encontró alguna irregularidad, ¿no? En el contrato, digamos, en los términos que vienen ahí señalados. Pero esos nadie los lee, güey. Exactamente, tú no los lees, pero pues ahí, o sea, ¿qué tanta garantía va a haber de que la liga, y en este caso la empresa que se dedica a generar este Fan ID, pueda mantener con secrecía tus datos personales? Porque pues sí, o sea, estás entregando biométricos que en esta época y en este momento de la humanidad son también datos muy, muy, que debe uno cuidar celosamente, ¿no? Pues sí. Entonces, así está la cosa, pero pues bueno, al menos... Es lo mismo que yo pensé cuando mi contador me dice, oye, güey, voy a necesitar tu fiel. ¿Cómo? Sí, porque necesito generar unos códigos para no sé qué. O sea, no mames. Y lo primero que me dijeron es que no se la comparta a nadie. Sí, por eso los contadores nos tienen bien agarraditos. Ahora, sí, ahora también el pinche SAT. Digo, no es tema, ¿no? Pero el pinche SAT te pone todo así que una persona normal no lo puede hacer, ¿no? Ajá. Dice a uno pagarle un contador. Y luego el contador no puede hacer las cosas si tú no le das el documento que te dijeron que no compartas con nadie. O sea, no mames. No, y por ejemplo, o sea, bueno, ahora lo de los bancos, ¿no? Que el banco, sí, el celular también te pide que verifiques tus datos del SAT. Uh-huh. Con un documento que el SAT te pide, que ellos tienen, pero que... Sí, está muy raro. ¿Cuál? La constancia, la ¿no? La constancia, así de... Pero sí se puede descargar, güey. Sí, es descargable, pero ¿para qué te pide el SAT un dato que ellos ya tienen, no? Pues sí. Está como raro. Mamá. Está como bien raro. Pero bueno, ese no es tema. Yo por eso tengo mis cuentas en Islas Caimán, güey. El Panama Papers. Va a salir el taker ahorita. Bueno, y tengo dos cuentas en Suiza también. Ay, y bueno, ya para cerrar, Taker, ¿cómo anda San Luis? Oye, antes de, ahorita que seguíamos con, creo que lo más divertido, lo que es extra al fútbol, compartieron los patreones una imagen que a partir de la jornada 1, el Estadio Victoria será, ¿cómo dice? Ah, ¿dónde está la pinche foto? Aquí está. No sé si la viste, una publicación de Club Necaxa en Twitter o en Facebook, no sé. Ojo acá, a partir de la jornada 1 tendremos nuevo sistema y método único de pago en la Casa de los Rayos. El Estadio Victoria se vuelve cashless. Adquiere tu tarjeta SIG y realiza recargas para compras rápidas y seguras. ¿Viste algo de eso? No. El gráfico dice tal cual, ¿no? Adquiere tus boletos de acceso al evento e ingresa al recinto. Identifica los puntos de carga cashless en el estadio. Solicítales tu tarjeta cashless y carga saldo con ellos. Carga saldo tu tarjeta cashless con efectivo o tarjetas bancarias. Paga todos los productos del evento con tu tarjeta cashless. Tu tarjeta cashless es el único medio de pago autorizado. O sea, dices... ¿What the fuck? O sea, vamos a jinetearte tu dinero, ¿no? Nada de que yo traigo 500 baros. Si quieres traer 500 baros para el estadio, tienes que traerlos en la pinche tarjeta esa, ¿no? Ajá. Y si no te los gastas, pues ahí los vas a tener, pero ya te están jineteando tu baro. Pero ahora, avisan que 2 días antes del partido, no mames. Si yo no había visto, imagínate. Lo bueno es que avisan con tiempo, ¿no? Qué cosas. Así que, yo no me enteré. Ay, tengo ganas de echarme un refresquito. No puedes, güey. Bueno, o sea te ponen un paso más, ¿no? Sí, exactamente. Tienes que ir al punto. Primero tienes que buscar las pinches máquinas y me imagino que ahí habrá personal de la empresa esta para que te den la tarjeta. No sé si vendida o regalada, pero para que te la den de entrada, ¿no? O sea, ¿qué pedo? Uh-huh. Pues va a ser como las tarjetas de teléfono, ¿te acuerdas? Cuando hablábamos utilizando una tarjeta de la de él. Ajá. Pues yo creo que es eso. Pero también, ¿por qué avisan 2 días antes? O sea, no que sé. ¿Se les acaba de ocurrir o qué? ¿Qué mamada? Pues quién sabe cómo estaría. pero pues buena suerte. Porque luego además, luego la gente es media de rancho, wey, acá en el estadio y pues... No, güey, olvídate, o sea, la gente, vas a un cajero automático, el que quieras. Dices, ay, no hay gente, nada más está un cabrón, ¿no? Y estás ahí esperando que salga el cabrón, dices, este güey está lanzando un misil, ¿o qué pedo, no? O sea, ¿por qué se tarda tanto el cabrón? Digo, está jugando la viborita. Sí, a la gente le da miedo picarle donde no, lo que quieras, ajá, ¿no? Con las, acá en la ciudad, con el Metrobús. Querías entrar al Metrobús y, hijo, está recargando este güey. No mames, ya, güey. Está papá, nada más, ya. Y no, güey, dices... ¿Por qué? Porque a la gente, pues, lo mismo, le da miedo picarle donde no, le da miedo cagarla, básicamente, ¿no? Sí. Entonces, ahora me voy a ir a formar ahí para cargarle saldo a mi tarjeta y poderme comprar una cerveza o un refresco. No mames. Ya no solamente te tienes al medio tiempo ir a formar donde está el de las cheves vendiendo, ¿no? Ya también tienes que formarte para recargar saldo para irte a formar después con el de las chelas, no mames. Efectivamente. Te digo que va a estar bien padre. Vaya con mucho tiempo de anticipación al estadio, si es que usted piensa ir. Porque, ¿y, o sea, eso que va a haber 48 fulanos? Sí, se va a formar para entrar, para que le chequen su fan ID. Y luego se va a formar para tener crédito en su tarjeta, sí, para poder comprarse su cheve. Y eso si le mete suficiente crédito para toda la noche, ¿no? Porque a lo mejor ya se te acabó, ya no pasó la cheve. Le metí 80 varos, porque es lo que cuestan. Y llegas, ¡ay, ya cuesta 100! Sí, sí, seguramente así, porque... No, vamos. Entonces, hay que ir con mucha paciencia. ¿Cuánto cuesta una chela en el Victoria, güey? Híjoles, la última vez que vi ya estaban en 120. Ah, no seas mamón. Sí, no sé qué... No sé si era por el partido o si ya iban a ser así los precios siempre. Según yo, así iba así, porque ya estaban en lonas establecidas, pero... Pues, ahí, por ahí, en agosto te vamos a mandar a los patrones, güey. Muy bien, porque... ¿Quién va a hacer la cumbre allá? Ah, sí, ¿se va a armar o qué? Entonces... Ahí me los tratas bien, ¿eh? Bueno, para ir buscando acá toda la... Bueno, va a haber dos, va a haber dos sedes, güey. En la Ciudad de México vamos a ir tres güeyes y al rancho van a ir todos los demás. Ah, ok. Bueno, pobres güeyes, pero bueno. Ahí nos ponemos de acuerdo con los patrones. Es que los tres que vamos a ir al DF pusimos un 24 cada uno. Dijimos que ya están en la mesa. Y aún así todos los demás quisieron ir a Aguas. Muy bien, para ir rentando la Sprinter. Taker San Luis, nada más, gente lo suficientemente hombre para haber vestido la camiseta de Necaxa, que esté en Shelbyville FC. Es que me decías todo hace rato que seguía Barovero. Ajá. Pero así que yo te digo, ay, sí, sí. Pues, si está mi Marcelo Alberto, desde luego... Y aunque a Uriel no le guste, ese sí es hombre y no pedazos. Ajá. También está Ricardo Chávez. Ah, también otro. Esos son... Es lo que yo no entiendo, güey. O sea, aquí tenemos a Formiliano y a Hugo González. Y en San Luis están Ricardo Chávez y Marcelo Barovero. No me digas que eso no te duele, güey. Y estaba Unai, ¿no? Estaba... No lo veo registrado... Pero... Pues es que se rompió como para un año, ¿no? Algo así. Pero según yo todavía estaba ahí, en algún momento vi algún video o algo así con el San Luis. Sí, debe ser todavía jugador de San Luis. Y acaban de tener una adquisición más, que justo en este periodo de transferencias llegó de Necaxa a San Luis, Taker. Que se cuiden las chamacas. Niñas, cuídense. Y ojo, mucho ojo. El señor Dieter N ya está allá con el Shelbyville. Causando terror. Causando furor. Efectivamente. Señores, esto no es payasada, cuiden a sus niñas. Qué bueno, feo. Dicen, ¿no? Dicen. Qué feo caso, pero bueno. Ay. En fin, que pues así será el encuentro. Recordamos el próximo sábado. Viernes 6 de enero a las 7 de la noche o 7 de la tarde. Es que ya está oscuro para esas horas, ¿no? Sí, pues sí. Desde las 7 ya es noche, ¿no? Se supone que desde las 6 ya es de la noche. No sé, 6 de la tarde me suena más lógico, pero Pero a las 7:19 horas va a estar Necaxa recibiendo al Atlético San Luis. Club Atlético San Luis, vestido de azul y el Atlético de rojiblanco. Así que, ay, bueno, en fin. Bien ahí, equipo que jugará en lugar de Necaxa. ¿Eh? Y con un desmadre de... Porque entonces el escudo que está en la playera va a ser distinto al que esté en la liga, pero distinto al que es originalmente. Entonces, che, despapalle. Ahora ya no sabes cuál de los tres escudos va a traer la playera. No, pues... O sea, es que nos lo dan en cachitos, ¿no? Este sí trae el nombre, pero no trae las franjas ni los colores. Y el otro trae las franjas, los colores, pero no trae el nombre. Entonces, a ver qué... No, güey. Va a ser un gran torneo. Ya nada más falta que salga de capitán alguno de los dos que te dije. Y... ¿Qué es lo más seguro? Pues yo creo que Tito. Tito. Que en la todavía en Copa, por ahí en un partido vi que salió de capitán Agustín Oliveros, Pero por ejemplo hubo un partido en el que, creo que el primer partido, la alineación que puso el equipo en redes marcaba a Alexis como capitán. Y salió Pú, Tito, con el gafete. Entonces, también ¿no es un desmadre, ¿no? ¿No se llama Pú? ¿O por qué te reíste? No. Ah, yo pensé que se llamaba Pú. Y que le decían Tito. Es el Winnie Pú, Formiliano, ¿no? Bueno, ya. Pú, Tito, Formiliano. Y pues, Centellas Taker también inicia actividad, Centellas. El próximo lunes 9 de enero, ¿qué mes estamos? Sí, de enero. ¿Qué mes estamos, no mames? Sí, contra el equipo de León. La Fiera va a visitar a la Fiera de Don Alex. El próximo lunes 9 de enero a las 5 de la tarde con 5 minutos. Transmisión por Fox Sports. Ah, que esa es la otra que no dijimos. El equipo varonil va por VIX Plus. Ok. Y el femenil va por Fox Sports. El próximo lunes a las 5. ¿Contra quién juega? León. En León, ¿verdad? En León. Eso es por Fox. Ajá. Okay. Así es, así que, pues no sé qué novedades haya en realidad con León. Con Centellas, pues renovaron muchas jugadoras, y dentro de las novedades es que llegó una jugadora de hondureña, ¿no? Salvador. ¿No? Es de la selecta, decía. En la selecta, seleccionada nacional, delantera. Que pues esperamos sea también lo que Centellas necesita, ¿no? Y renovaron a Nicole, ¿cómo no? Ajá, pues a muchas, Mira, pero Nicole es Nicole. Ah, no, pues bueno, sí. Sí, Karen Reyes es la delantera que va llegando de El Salvador. Oye, y hay nuevo técnico también, ¿no? Sí. Que pues ya tenía rato, ¿no? Es que no sé si lo habíamos mencionado. Pero también tenía rato que no habíamos tenido programa. Sí, pero no sé, no sé si lo alcanzamos a mencionar en programa todavía o no, pero bueno. No, si nos fuimos antes de que acabara el torneo de Centellas. Ah, sí, cierto. ¿Cómo se llama? No me acuerdo, ¿tú crees que me acuerdo? Antes sí que me enteré que hay nuevo técnico. Jorge Gómez. Ajá. Jorge Gómez. ¿El Tubo Gómez? No creo. No estuvo. Ah, ese fue como el de la cuchara. No más. También llegó Leslie González en la defensa. Jorge Isaac Gómez es el técnico de Necaxa femenil. Renovaron Xavi, Karen, América... Y Dayan y... O sea que en cuanto a nombres no vamos a ver unas Centellas muy diferentes. No, pero dentro de las buenas noticias es que Mariana Ramos se queda, por ejemplo. Pero eso es bueno, ¿no? Que haya cierta continuidad también. Sí, también. Ya habíamos mencionado que ya oficialmente suben al primer equipo varias Centellas de la sub-18. ¿no? Camila, Ana Paola, Ana, Jimena y Allison, estas últimas dos que ya habían tenido actividad con el primer equipo recurrente. Entonces, pues, pues ya echando mano del equipo para poder completar, ¿no? Generar, producir jugadoras, que también eso es importante. Pero sí, Valeria, o sea, creo que la estructura base se va a quedar. Y pues estas incorporaciones, ¿no? De Leslie, que cubre la baja de... Ah, se me fue el nombre ahorita. ¿De quién? Defensa lateral. Bueno, ahorita me acuerdo. ¿Cerratos? Sí. Sí, sí, ella. Y pues bueno, creo que la defensa se queda con Karen de León y Fanny Grano. Inamovibles junto con Lucy Muñoz. Y pues por ahí Sorchini y Zairi Cruz. Que Zairi pues fue titular casi todos los partidos. Así que pues ahí va bien, ¿no? Sam Calvillo, ¿no? O sea, la estructura base creo que se queda bastante sólida. Entonces, pues esperemos que haya continuidad y que puedan emonar bien también las jugadoras que llegan. Ya veremos la primera prueba, ¿no? Decíamos el lunes a las 5 con 5 minutos en la cancha del León. Así que pendientes de Centellas, Taker. Ok. ¿Y ellas qué escudo van a usar, por cierto? También están en la página de la liga con entonces, el entonces también que soy el pero ellas qué culpa tienen. Ellas no llevan 100 años, llevarán. Entonces que se ve el diablo en 5. La institución. Oye, ya estás mandando al diablo a las instituciones, ya me suena, ya estamos politizando. Ya, sí, ya paré, ya fíjate, soné como ese güey, así me hicieron enojar. Ay, nada más que yo nada más estoy mandando a una. Ok. Ah, bueno. Ay. En fin, pues creo que ya con eso tenemos todos los temas cubiertos, Taker. Y creo que este es el final de temporada de... No, apenas estamos empezando temporada, Taker. O sea, ¿tú sí piensas ver los partidos de ese equipo que no es Necaxa? Pues depende, a ver cómo se porta. Pues yo tengo que verlos, pues sí, ¿no? ¿O qué? Sí, ¿tienes no? ¿Qué? ¿Cómo les platicamos aquí a la banda? Bueno, yo voy a ver a Centellas también. Que tengo fe de que este año... es el bueno y van a ganar el título. No, no, ponle tú que la cuarta la va a abordar Centellas. Aspiramos a que ya califiquen a Liguilla. Sí, será. Pues yo deseo, ¿verdad? Pero pues a ver. O sea, diste un pasote para atrás, ¿no? Híjole, sí, estuvo fuerte. No digas yo deseo que vas a hacerme decir algo que no quiero decir aquí, güey. No que estaría mal que lo dijera, pero que no sea último lugar general. ¿O qué? No. ¿O de qué hablas? No, ahorita con los patrones te digo. Ah, bueno. pero pues no es de que yo desee, es de que... Ah, bueno, sí, o sea... yo lo que digo es que con Gerardo Castillo, pese a que por momentos jugaron bien, o sea, en materia de resultados, se dio paso para atrás. Sí, sí, sin duda. Sí, pues solo se ganó un partido, imagínate. 5 empates, 11 derrotas. Cuando veníamos de los mejores torneos en la historia de Centellas. Uh-huh. Con cosecha de puntos arriba de los 10, ¿no? Ya tenían 4 torneos sumando arriba de 10. Sí, 16, 17, algo así habían hecho, ¿no? Sí, mira, fueron 10, 16, 18 y 15. Uh-huh. Y otra vez fueron 8. Que es apenas uno más que la peor cosecha, ¿no? De los primeros dos torneos. Fueron de 7 puntos. Ah, no, el que siguió fue de 6. No, entonces, pues... En fin. Bueno, está en el podio todavía de los peores. Sí. Ay, en fin. Pero bueno, esperemos que se regrese, ¿no? A la doble cifra en la cosecha de puntos. Y, ¿por qué no? En una de esas estar peleando ahí. Colarse a la liguilla. Que no sé qué tan bueno sería, la verdad. No, pues sí es bueno. Porque pues es crecer. Ya qué pasa en la liga, pues ya es otra cosa, ¿no? Ya es muy difícil. Por la distancia entre los equipos, pero pues también a algo hay que aspirar. Y sí, la liga femenil arranca el... Ahorita te digo porque que estaba viendo otra cosa. El 6 también, 6 de enero a las 5 con Querétaro contra Pachuca. Estuzas. Y ese mismo día, Chivas contra Pumas, que pinta para ser un buen partido. En la liga femenil, las campeonas juegan el lunes viernes a las 7. Tigres contra Atlas. ¿No dijiste el 6? ¿Qué? ¿Que era el de Chivas Pumas? Ajá, Chivas Pumas es el viernes 6 a las 7. Ah, mira, pues mejor vemos ese. Va por Fox Premium y por Chivas TV. No, pues no. Bueno, tendremos que ver al Shelly Green entonces. Pues sí. ¿Sí pagaste tu VIX Plus? Sí, lo tengo ya con el Prime. Ah, ok. Terminé mandando al diablo a estos bueyes y lo contraté en Prime. Entonces. Muy bien. Y ahí sí jala bien, sí puedo ver todo. Ahí sí me deja, ni siquiera tengo que loguearme y acá ya no me deja ni loguear. Ya sé, era un desmadre. En fin, pues no sé si haya algún onda de saludos mentadas y reventadas, porque pues es el primero de la temporada. Pues seguramente, tú leíste algunos de Twitter la última vez que estuvimos con patrones, pero pues había algunos atrasados, pero pues no sé de qué tanto tiempo atrás, entonces no sé si quieras que lo chequemos o no. Pues a ver. Ok, a ver, echa paja tantito, háblanos de lo que fue, háblanos nuevamente, ¿sabes de qué? De lo que fue el primer logro de este año para nuestro equipo. Síguelo defendiendo. Ya no quiero. No, sí, estabas bien a gusto defendiendo. Pues mira, yo desde la comodidad del sillón, en mi celular, me armé un hilo de Twitter defendiendo el diseño de por qué no era... Ah, porque pues hubo quienes decían que era un plagio, y yo dije, no es plagio, o sea, es una propuesta nada más. Y bueno, mejor hacemos la invitación para que nos dejen sus comentarios en la página, en pasionrojiblanca.com.mx, en el post de este episodio, para que el próximo podamos compartir opiniones al respecto de cómo vimos al debut del equipo en este clausura 2023, y también a través de Twitter, utilizando el hashtag podcastNPR, para que pueda ser usted partícipe de este bonito programa. ¿Ya está, Tiger? Ok, ya. ¿Cuántos? Dime un número. ¿Cuántos quieres que lea? 5. Los últimos 5, ok. Tú dijiste. Que de hecho, sí, después de los... Ya incluso van a repetir algunos de los que leíste tú. 5, a ver. Kino, que es arroba Chris Heisda, dice... Los patrones al leer que Mordoqueras colabora en otros medios y ya es viernes por la noche. Los pone imágenes. Vaya, vaya. Sas Culebra y un podcast que le sobre. Ahora, ¿qué andas haciendo, compadre? Que no había NPR y sí había tu colaboración en otros medios, dice. No sé a qué se refiere, pero vengo, hago diseño para otros canales, y ya. Pero así colaboración, no sé de qué habla. Ok, bueno. Baldo Flores, arroba Mega Raven, dice... Irle a Argentina en la final, gritar sus goles, tener plena confianza en que su portero sacaría la tanda de penales y celebrar por fin la victoria de Messi para luego ver la mamada de celebración del Dibu. Me di cuenta de lo que ha de ser irle a Tigres con Nahuel. El momento agridulce donde te das cuenta que puede haber acabado la mejor rivalidad futbolística de la historia. Más que pensar en quién ganó, creo que hay que agradecer que nos tocó la época de estos dos monstruos juntos. Qué chingón ha sido ver esta pelea, y nos pone ahí un gráfico con Cristiano Ronaldo, el mariquita ese, y con el mejor jugador del mundo, Lionel Messi. ¿Quién ganó para ti esta batalla, compadre? No, Messi. más allá de lo que dice Baldo, que también es cierto, ¿no? Y eso yo lo oí en varias transmisiones que decían, eso, precisamente que tendríamos que ser unos agradecidos de que nos tocó la época de estos dos jugadores, ¿no? Sí, qué chido que nos tocó ver pues prácticamente toda su carrera, ¿no? De los dos. Digo, todavía no acaba, no se retira ninguno de los dos. Todavía Ronaldo incluso ya se fue a presentar allá en Emiratos Árabes. Ya acabó, ¿no? Con eso ya acabó. Pero pues, bueno, algo sacará de ahí. Al menos hasta que dejen de jugar, pues ahí vamos a seguirlos viendo, ¿no? Y ya después pues el tiempo dirá. Pero coincido contigo, esta batalla la ganó Messi. Sí, entre ellos dos sí. Ya más bien Messi era, ahora pasa a ver contra los otros, ¿no? Que justo es difícil porque pues épocas diferentes, ¿no? Sí, contextos muy distintos. Este era porque pues estaban los dos al mismo tiempo. Sí. Que justo también pues mencionar, ¿no? La partida de Orey Pelé. Uh-huh. Que pues, se confirma su despedida de este mundo terrenal, y pues ya se consagra como leyenda. Consagrado como leyenda ya estaba. sí, pero pues bueno, en un plano astral, ¿no? En un plano distinto. No sé, ya están ahí las diferencias, ¿no? Entre que si Messi está al nivel de Pelé y Maradona, que quién es mejor, Pelé o Maradona, o si Messi ya es mejor que los dos, no sé. Messi ya, yo creo que ya. Pero pues también lo mismo, es subjetivo porque sí. Épocas diferentes, ¿no? Sí, el argumento de que ganó 3 Copas del Mundo. Pero ni siquiera se llamaba Copa del Mundo, chavo. Sí. Está, en fin, ahí las... No voy a entrar en discusiones. Sí, oye, ahorita por error le di al gráfico que puso Baldo. No sé si lo viste. Está una imagen Ronaldo abrazando a Messi. O sea, es una ilustración. Ajá. Y van caminando de espaldas. Yo diría que es cabizbajos, se ven los dos, no sé. Pero ahorita que lo abrí, o sea, me quitó el texto, me abrió solo la imagen. Atrás de ellos está tirada la Copa del Mundo. O sea, como que este gráfico lo hizo alguien que pensó que ninguno de los dos la iba a ganar. Ajá, como enterrada, ¿no? Ajá, como enterrada. No había visto yo ese detalle. Cierto. Y pues no. Entonces como que no quedó muy bien ese gráfico, Baldo. Te encargo si lo editas, por favor. Sí, ahí si lo editas, por favor. Y le puedes poner la copa en la mano a Messi, ¿no? Por favor. Porque él sí la ganó mientras Ronaldo lo miraba por televisión. ¿Cómo no? Ok, Jesús Reyes, @rayotab, dice... A ver, es en respuesta a un tuit tuyo, Murdoch, listo contexto. Uy, al tuit de donde defendías el escudo. Porque ya no puedo decir que el logo, el escudo. Él responde, jajaja, se pondrá bueno el primer episodio del podcast NPR de 2023. Saldrán rayos y centellas de las refutaciones que se hagan dentro de este tema, que será ineludible abordarlo. Y les adelanto mi aporte. Dejó de existir 10 años y no solo son 3 títulos. Creo que hace referencia a la etapa del Atlético Español. En realidad fueron 11 años. Sí, no son solo 3 títulos, estoy de acuerdo. Aunque no sé si no se refiere a lo de Atlético Español, sino a la otra parte, ¿no? Cuando el fútbol se hace profesional, pero tampoco son 10 años, son 8 años, del 43 al 50. ¿Quién sabe? Habrá que ver con el compadre, a ver si nos aclara exactamente a qué se refería, aunque desde luego entiendo el punto, ¿no? Ajá, o sea, que pues no son tiempo activo, ¿no? De vida. Ajá, del club. Pero, pues, desde la fundación, más bien, ¿no? Pues sí. Ahora, y que no son solo 3 títulos, de acuerdo. De hecho, ya lo hemos dicho antes, en México es el único país donde no se cuentan los títulos amateurs. Más allá de que era tu liga y lo que quieras, no se cuentan, no entiendo por qué. Y que se nos resolvió la gran duda, ¿no? De si iban a hacer alguna especie de valoración de esos títulos. Ajá. Para el centenario, y pues ya vimos que no. quitaron hasta las tres estrellitas. No, esas sí están. ¿Sí, sí están? Sí están, sí están. ¿En verdad? Sí. Pero más bien, pues, hubieran puesto las demás, ¿no? Ah, no, sí están. En otro color, así como... Como el S jersey y otro. Digo, que si ya iban a poner las DR. Sí, o sea, no mames. Pues ya ponle los títulos. Si ya te vas a tomar libertades creativas. Te digo, sigue una camiseta en honor a Cándido Pérez con frases de Ortiz de Pinedo, güey. Creo que sigue. No, lo dije al revés. Una camiseta en homenaje a Jorge Ortiz de Pinedo con frases de Cándido Pérez. Es lo que sigue. ¿Y después de eso va la de César Bono, homenaje a César Bono, con frases de Frankie Rivers. Y el cavernícola, y no sé. Sí, tal cual. Fin. Y después vendrá la de Johnny Welch con frases de Mofles, huevo. All right. Referencia muy noventera, porque, bueno, no sé, ya hace mucho de Johnny Welch. Ya no me cae bien Johnny Welch. De hecho, alguna vez sí sabías, ¿no? Cuando empezó Sonar Necaxa, alguna vez escribió Johnny Welch al correo acá de ya ni me acuerdo que el creo que es el correo desde donde mandas lo de Patreones. No recuerdo, pero pues es el que usábamos en ese entonces. Bueno, ok. En fin. El último de los cinco que pediste, JesusT@GEAT00, dice: si se refuerzan con puros jugadores de ascenso, ¿se vuelven un equipo de ascenso? Y pone El Chavo versus Polo Polo. Ay. No sé qué es peor, que a mí me toque ser El Chavo o que a ti te toque ser Polo Polo. Y no te doy otra nomás porque, bueno, en fin. Saludos a Jesús. ¿Y respondiendo a su pregunta? No. Creo que es que ya son muchos fantasmas, ¿no? Sí nos hicieron mucho daño con el equipo de ascenso, pero pues ya, o sea, eso ya fue. Creo que ya a estas alturas deberíamos estar como curados de espanto desde que la situación del Osito, ¿no? Ajá. Uh-huh. De Rubén González, que pues, ¿cómo lo tildaron y le tiraron cuando llegó, se anunció? Que porque venía de Zacatepec. Y así, que cómo era posible. Y fíjate. Ya después hasta lo extrañamos. Pero no, yo, o sea, si algo aprendimos en ese tiempo es que hay muchos jugadores que de pronto traen una etiqueta muy pesada y que merecen oportunidades en primera. Yo creo que en este caso, Domínguez nos va a ser un ejemplo de eso. Yo sí tengo fe en que así será. Espero no hacer un genis y al pobrecillo salarlo, pero no, yo creo que mostró que sí tiene como para competir en primera división. No sé por qué dijiste genis y me acordé así. Una pregunta random que nos hizo Don Reyes. Bueno, a mí no, pero yo fui de metiche porque le hizo la pregunta a los patrones hace un par de horas. Decía que para la historia del necaxismo, o para el necaxismo, ¿quién había tenido más peso, mayor peso? Sí, A, Shaggy Martínez, o B, Víctor Lojero. Yo, desde luego, pues, bueno, creo que todos contestamos que Víctor Lojero. Yo, desde luego, como sé que no estás en el grupo y teníamos que darte voz, les dije que tú mandabas decir que el perrito Sánchez. Pero... sí, o sea, después del perrito Sánchez, ¿quién tiene más peso para ti en la historia? Entre ellos dos, sí, Víctor Lojero, ¿no? O sea, es título de goleo. Se va detrás del perrito Sánchez. Porque el perrito metió gol en una final y después sí jugó en primera división con Necaxa, pero... Bueno, si las tres veces que entró acumulando 18 segundos entre las tres cuenta como jugar, pues sí. No, y ya se quedó en primera división, o sea... Digo, no para siempre, pero sí después incluso de su paso por Necaxa, pues fue un jugador clave en el Atlético San Luis. Clave. No. Creo que sí se ha enamorado ese güey, ¿eh? Y, oye, estuvo en un equipo ahí en la Copa... ¿Dónde estaba? ¿En Pumas? ¿Quién? No, es en Alafita, ¿no? Alafita, no. ¿Qué sorpresa, ¿no? Es que estaba jugando Pumas Tabasco, dijeron. Ajá. Sí, sí. Y míralo ahí jugando contra Necaxa. Supongo que lo regresarán a Pumas Tabasco, yo ¿no? Yo creo que sí. Pero mira, oportunidad para él era importante, ¿no? Pues sí. Ahora ya son muchos años también de cuando estuvo con Necaxa en ascenso, ¿no? Ya, pues estás hablando de hace 8 años, güey. Me pregunto si hablará fuerte o todavía no. Sí, como que sí. Oye, Edgar, ¿cómo te sentiste en el partido? No, pues trabajamos muy bien. Claro. Sí, tal cual. Ay, sí, pobrecillo, pero bueno. Sí, una sorpresa. Sí, sí, sí me removió la nostalgia un poco. Precisamente por eso, porque yo lo entrevistaba ahí. Todavía con playera de Necaxa, imagínate. Todavía no nos prohibían entrar en prensa con playeras del equipo. Pues qué mamadas. No, eso sí, yo creo que está bien. Sí, está pero bien. Pero como ahorita ya me hicieron enojar, qué pinches mamadas. Putos. Ya, todo está mal. Todo está mal. Todo ha estado mal, menos el que hayan, ¿cómo se dice? Renovado a Nicole. Eso sí está bien. Bueno, yo creo que podremos ir cerrando este episodio, Taker. Pues, ok. Yo no prometo regresar, pero ya me hicieron enojar. Pero tú sí regresarás próxima semana. Tenemos que venir a echar veneno de lo que pase, ¿no? Ya, ya cayó el depósito de enero, yo les dije a los padres, ¿ya pagaron? Porque si no, ¿para qué venimos? No, ya este episodio ya está abierto al público y que seguramente mucha gente nos habrá extrañado. Pues que paguen entonces. Oh, bueno, ahí está la invitación para que se unan a ese grupo selecto de gente afortunada, bonita y guapa que nos colabora cada mes con un dolarito al mes, al menos, ¿no? Decía Baldo que él todavía no terminaba de masticar las 12 uvas y ya le había caído el cobro. Pues mire. Ya le había llegado el gracias por tu pago. Pues es una gran señal, ¿no? De mucha prosperidad para este 2023. La plataforma funciona. Ahí no hay días inhábiles. Así que, pues ahí está la invitación para que se una a patreon.com/pasionrojiblanca y nos colabore y nos tenga ahí un espacio en su corazón y en su cartera, en su saldo. Para... Ah, bueno, no les digas porque si no van a querer poner la foto en la cartera. ¿Sí? ¿Crees que pueda alguien? ¿A eso te referías? ¿Con un espacio en su cartera? ¿Que haya un Patreon que tenga nuestra foto en su cartera? No sé, estaría bien bonito. Estaría bonito, pero no creo. Sentiría. Creo que no nos quieren tanto. Calor en mi corazón. Pero bueno, si no, pues ahí está la invitación para que se una. A ti te siguen, sí, te siguen tirando por todo. Ay. Sí, seguimos, no. Yo siempre te defiendo. Ajá. Sí, sobre todo en Twitter me echas a andar a toda la perrada, pero bueno. Sí, en Twitter nadie me pela, ya habíamos aclarado eso. Ya con eso de los contadores, no he visto cómo va el saldo de tu participación. No, pues quién sabe, pero también tuiteo cada cuanto. Pero bueno, hablando de eso, redes, compadre, la gente te encuentra en... @murdoqueras en todas partes, ahí en Twitter, en Instagram, en Facebook, hasta en TikTok, si quieren. Ahí esperamos su follow, por supuesto. Ok, a un servidor lo encuentran en Twitter e Instagram como @GerardoTaker, les hacen Gerardo Taker con K. Yo te que dijiste TikTok o algo así, creo que sí. Alguna vez compartieron, José, un video en el que salgo cantando con Blue Demon. ¿Qué? Cantábamos, hermoso, eso sí, yo y Blue Demon. ¿En serio? Estábamos cantando, sí. Yo quiero ver eso. Pues yo no sé, fue cuando perdí el teléfono, entonces ya no supe, ni siquiera para decirte te paso el enlace. Pero a lo mejor José sí lo tiene, porque él fue el que lo había compartido. Muy bien. ¿Te acuerdas cuando mandaste tu foto con Blue Demon? Ajá. Yo les puse mi foto con Blue Demon. Les dije el de Murdoch no les mandó la mía. Y se las puse. Y luego la hicieron video y salgo contando con Blue Demon. Pues sí, ya vi que lo rolen porque no lo he visto. Y cantábamos bien bonito, la verdad. Mira, tu tweet tiene 128 reproducciones. Así como que nadie sí te pelan, Taker. Pues 128, wow, ¿no? La que me tiras caña, pero bueno. Que te diera con una silla, dijeron, ¿verdad? Sí, por ahí también. Otra que también ahí. Qué ganas de ir a las luchas. Hoy sí. Bueno, en fin, ahorita hablamos con los patrones. ¿Tus redes, Taker? Ya dije, Twitter e Instagram, @GerardoTaker, Gerardo Taker con K. Ah, ok. Y pues bueno, esto fue el episodio número 122 de NPR. Ya se lo saben. Bueno, ya ni vayan, porque no hay nada. .com.mx. Algo iba a decir. Hashtag propósitos de año nuevo. No sé qué tan conveniente sería, porque nadie los cumple, entonces. Pues. Escribir otra columna. Pero me se olvidó. A lo mejor sí escribo ahora para reventar a... Es un gran momento para hacer uso de tu tribuna. ¿Verdad? Sí, fíjate. En fin. Para que no nos vuelvan a dar acreditación nunca más. Por cierto, la del viernes ya esto quedó, ¿no? Pues no han contestado, así que... En fin. No ha habido respuesta. Bueno, vámonos, Taker. Pues vámonos, algo iba a decir, pero bueno, ya se me fue la onda, no sé. Nos escuchamos la próxima semana, al menos Mordoqueras. Yo soy Gerardo Taker y vámonos, bye. Bye. Gracias por acompañarnos en este episodio del Podcast NPR. Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como Pasión Rojiblanca, en patreon.com/pasionrojiblanca y por supuesto esperamos tus comentarios en pasionrojiblanca.com.mx. Nos escuchamos la próxima semana.